gente. Muchas gracias por todos los años. Gracias a ustedes que escuchan nuestra música. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Sigue el ritmo, sigue el show de Carlos de Amor en vivo para todos ustedes. ¿Cómo dice? Se viene. Ganas de amor. Cuando que dice locura, locura. Los hinchas de la U, los hinchas de Colo Colo.